Periódicos y sitios web de diversos países hicieron un amplio destaque al quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il. El rotativo nepalés Sarpan, las páginas web de la Asociación de Periodistas de Nepal para el Estudio de la Ideachuche y la Política de Songun y de la Asociación de Amistad Nepal-Corea y el periódico digital de Indonesia, Rumol, insertaron artículos en elogio a los méritos del gran general de haber profundizado y desarrollado la Ideachuche y Idea Songun concebida por el presidente Kim Il-sung, de modo que el pueblo coreano recorriera con firmeza el camino de la independencia, del Songun y del socialismo. El rotativo nepalés publicó el retrato sonriente del dirigente Kim Jong-il y el digital indonesio su foto. Asimismo, el periódico de Bangladesh Daily Poku, Los Indios, Awaking y New Delhi Times publicaron artículos de elogio a las indelebles proezas del gran general y otros alusivos a la capacidad de autofortalecimiento, espada de la victoria del pueblo coreano.